Ya está comenzando, porque llegó el momento de encontrarnos. Juntos somos invencibles, no existen imposibles, no hay nada que no podamos lograr. Tu sonrisa también es la mía, porque estar contigo es mi alegría. Las historias son más divertidas si estamos juntos para vivirlas. A tu lado voy, para ti yo estoy, porque yo siento lo que estás sintiendo. A tu lado voy, para ti yo estoy, a cada momento, porque yo te quiero. Nada, nada es más hermoso que mirar el brillo de tus ojos. Hoy vengo a regalarte mi corazón, mi arte es lo más grande que te puedo dar. Tu sonrisa también es la mía, porque estar contigo es mi alegría. Las historias son más divertidas si estamos juntos.